jóvenes usan gorra gris, bufanda oscura y camiseta a rayas. Algunos llevan una linterna sorda en el bolsillo. Por otra parte, se enamoran de robustas muchachas, coleccionan tarjetas postales y a veces lucen un tatuaje en el brazo izquierdo, una flor, un barco y un nombre, Rosita. Todos los ladrones están enamorados de Rosita, y yo también. Los ladrones saben silbar, bajarse de los coches en movimiento y bailar el vals. Aman sobre todo a la madre anciana, y cuando ésta se les muere, cantan un tango, lloran desconsoladamente, y de los objetos dejados por la muerta, a repartirse entre los hermanos, eligen una virgen de plata y el canario. Los ladrones, Raúl González Tuñón. Por ser bueno me pusiste la miseria, me dejaste en la palmera, me afanaste hasta el color. En 6 meses me comiste el mercadito, la casilla de la feria, la ganchera, el mostrador. Chorra, me robaste hasta el amor. Ahora, tanto me asusta una mina, que si en la calle me afila, me pongo al lado del botón. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. Si hace un mes de desayuno con lo que he sabido ayer, no era a mí que me cachaba en tu rebusca de mujer. Hoy me entero que tu mamá, noble vida de un guerrero, es la chorra de más fama que piso la 33. Y he sabido que el guerrero que murió lleno de honor, ni murió ni fue guerrero como me grupiste vos, está en cana prontuariado como agente de la camorra, profesor de cachiporra, malandrín y estafador. Entre todos me pelaron con lacero, tu silueta fue el anzuelo donde yo me fui a ensartar. Se tragaron vos, la viuda y el guerrero, lo que me costó 10 años de paciencia y de yugar. Chorro, vos, tu vieja y tu papá, guarda, cuídense porque anda suelta, si los cachalos da vuelta, no les da tiene por rajar. Lo que más bronca me da es haber estado tan gil. Cantaba Edmundo Rivero, Chorra, de Enrique Santos Discépolo. ¿Cuántas palabras, ¿no?, asociadas a la idea del robo? Ese sí que tenía manos para robar a Edmundo, Rivero. Afano, choreo, asalto, en cada lugar del mundo, además palabras distintas para hablar de lo mismo, porque es algo además universal. Y sí, y es muy común. Es común, es cotidiano, es universal. Tiene conductas asociadas muy fuertemente a eso, digamos, desde la mirada de la sociedad. Digamos, esto es robar. Esto, que también es robar para... ¿no? Si la idea de robo es sacar el bien ajeno, ahí quedarse con el interés de, ¿no?, un banco. Claro. El interés, sacar interés con la plata de las personas. ¿Y qué decía Bertolt Brecht? Más o menos. ¿Qué decía Bertolt Brecht? Es más ladrón que el que roba un banco es el que lo funda. Lo tenemos por ahí. Nos decía... Trabaja con la plata tuya. Y lo mismo que la inmobiliaria, ¿qué hace? La inmobiliaria trabaja con la plata de los demás, es decir, con la propiedad de los demás, y especula con eso. Ahí está el séptimo mandamiento, dice: no robarás. Estamos hablando de la tradición. Somos todos pecadores. Judeo-cristiana, ¿no? Es de los 10 mandamientos para la vida que le baja a Dios a Moisés en la punta del monte, que no recuerdo el nombre, luego de el éxodo de Egipto, está el séptimo, es no robarás, como precepto para la vida. Y en realidad en todas las civilizaciones y culturas está sancionado el robo. ¿Sí? Después cada una considera distinto qué es el robar, ¿no? En el mundo árabe les cortaban la mano al que robaba. Después también marcaban, sí, sí, también, ¿no? Te dejaban una marca para que se viera quién era el ladrón. No sé si en el mundo árabe, pero en algún lado era. Y en general esas personas que eran marcadas o cortadas no eran gente poderosa, claro, sino eran, sí, gente humilde, digamos, ¿no? De los como toda sociedad de clase necesita. Y después hay que diferenciar. Una cosa es el robo, con todo lo punible y repudiable que es, y otras cosas son los grandes saqueos, que también es un robo, pero es un robo a gran escala y social. Bueno, el despojo absoluto. El despojo absoluto. Y nosotros, América Latina, sabe algo de esto, ¿no? Y sí, sí, como en realidad, digamos, África también la han robado y la han despojado, pero bueno, después nos metemos en eso, porque usted quería leernos algo. Sí, quería leerles algo vinculado a América Latina y el despojo. Entre 1545 y 1558 se descubrieron las fértiles minas de plata de Potosí, en la actual Bolivia, y las de Zacatecas y Guanajuato, en México. El proceso de amalgama con mercurio que hizo posible la explotación de plata de ley más baja empezó a aplicarse en ese mismo periodo. El rush de la plata eclipsó rápidamente la minería de oro. A mediados del siglo XVII, la plata abarcaba más del 99% de las exportaciones minerales de la América hispánica. América era por entonces una vasta bocamina centrada sobre todo en Potosí. Algunos escritores bolivianos, inflamados de excesivo entusiasmo, afirman que en 3 siglos España recibió suficiente metal de Potosí como para tender un puente de plata desde la cumbre del cerro hasta la puerta del Palacio Real al otro lado del océano. La imagen es sin duda obra de fantasía, pero de cualquier manera alude a una realidad que, en efecto, parece inventada. El flujo de la plata alcanzó dimensiones gigantescas. Las cuantiosas exportaciones clandestinas de plata americana, que se evadían de contrabando rumbo a las Filipinas, a la China y a la propia España, no figuran los cálculos de J. Hamilton, quien a partir de los datos obtenidos en la Casa de Contratación ofrece, de todos modos, en su conocida obra sobre el tema, cifras asombrosas. Entre 1503 y 1660 llegaron al puerto de Sevilla 185.000 kilos de oro y 16 millones de kilos de plata. La plata transportada a España en poco más de un siglo y medio excedía 3 veces el total de las reservas europeas. Y estas cifras cortas no incluyen el contrabando. ¿Cuánta cifra y cuánta exactitud? Las venas abiertas de América Latina, Eduardo Galeano, y con esto manejamos a quien hemos utilizado de sus textos y sus palabras en tantos programas, ¿no? Eduardo Galeano. Sí, de hecho, en algún momento hemos llegado a decir que teníamos el momento Galeano. El momento Galeano. Lo interesante del libro de Las venas abiertas es que decía, parecía hasta abrumador la cantidad de cifras, porque además de tiene una clara contundencia, como un golpe terrible, es decir, es muy claro y muy contundente. Y porque después sigue con el tema del azúcar, la caña de azúcar, y después con la fruta, el interfruit, y después podemos seguir acá con la forestal y los quebrachos y los quebrachales, y podemos continuar con la deuda externa, y podemos continuar con lo que sigue, y podemos continuar hoy con la minería a cielo abierto, el petróleo y Monsanto. Es decir, nos siguen saqueando. Por supuesto, no es que de afuera son malos y vienen a saquearnos. De afuera son malos y vienen a saquearnos, pero los de adentro, la burguesía, los que gobiernan, están en componencia para que nos sigan saqueando. Ese es el tema, ¿no? Sí, pues el poder económico, claro, local es también la localía de los saqueadores, bueno, mundiales. En general, digamos, ¿no? Ha sido así la historia. Después, obviamente, la historia también tiene sus propias dinámicas de relaciones de fuerza, y hay espacios de resistencia también dentro de ese marco. Y hoy América Latina, en un montón de cuestiones, también es un marco y un foco de resistencia ante el saqueo mundial, ¿no? Global. Que él, además, porque digamos, en realidad ya no existe un país que saquee hoy, sino que son grandes corporaciones mundiales que saquean en todo el mundo, porque han saqueado América Latina, han saqueado África. Primero la han saqueado, como no ha pasado en ningún otro lugar del mundo, han saqueado humanamente, ¿sí? Han vendido personas durante cientos de años como si fueran mercancías. O sea, le han robado lo más básico y más importante a una persona que tiene, que es la dignidad y la libertad. Y los sueños y las ilusiones y la vida, porque ¿cuántos han muerto? Desde hace 500 años, eso obviamente se ha sofisticado. Pero si hurgamos, ¿no? Encontramos que el robo y el despojo no solo tiene años, milenios, sino que sigue persistiendo en todos lados, porque uno se va al punto más recóndito del mundo y está pasando eso. Sí. Y hablando de Eduardo Galeano y las venas abiertas de América Latina y el Rey Azúcar, ¿no? Que era, ¿no?, uno de los monarcas agrícolas que están allí en las venas abiertas, que bueno, ¿no?, la riqueza que se llevaban de acá en ese momento, ¿no?, la caña de azúcar. Sí, hablábamos de los negros. Bueno, en Haití fue la primera revolución de liberación americana, fue hecha por esclavos negros que quemaron y prendieron fuego los cañaverales de azúcar. Del disco Rey Azúcar de los Fabulosos Cadillacs, en claro homenaje a Eduardo Galeano, no solo el disco, sino también esta canción que se llama como el libro, Las Venas Abiertas de América Latina. Escuchando Fuerza Centrífuga.